Hola, buenas tardes. Mirá, yo soy profesora de la escuela Luis Quesada, de acá de la calle Jaime. Sí. Y resulta que tenemos un espacio muy grande y quisimos plantar árboles con los alumnos. Sí, que cada alumno se hiciera cargo de un árbol, le vamos a poner el nombre de él, etcétera, etcétera. Pero tenemos un problema que ahí tenemos un metro y pico de relleno. ¿Podrá ser que la municipalidad nos haga los pozos para después nosotros con los alumnos plantar los árboles? Buenas tardes. Te cuento que se está poniendo en marcha un programa articulado a través del gobierno de la provincia que se llama La Escuela se Planta. Y es un programa en el cual Guaymallén está inserto. Es un programa que incluye todo esto que vos has nombrado, es decir, la colaboración de los municipios en programas de plantación de árboles dentro de las escuelas y fuera de las escuelas con el acompañamiento de los alumnos y de los maestros, donde proveemos los árboles, la capacitación y desde el Estado provincial también todo lo que es infografía y una parte de currícula, o sea, que se suma a la currícula educativa. Esto se pone en marcha prontamente. Podemos quedar, yo te puedo ir a visitar a su vez para adelantarte un poco lo de qué se trata, cómo podés articularlo, y si ustedes tuvieran ya los árboles o que sea, bueno, colaboramos con lo que ustedes tengan pensado. Hasta este momento, el año pasado y el anteaño, lo que se han realizado es, para lo que se considera la Semana del Árbol, que es la semana posterior al 15 de agosto, se organizaron este tipo de tareas entre el municipio y algunas escuelas. Bueno, vos sabés que nosotros trabajamos 3 años seguidos con la huerta, a cargo mío, yo soy profesor de matemáticas. Y bueno, el año pasado el INTA, o sea, trabajamos en conjunto con el INTA, y el año pasado el INTA donó los árboles, pero claro, no los pudimos ir a buscar porque no pudimos hacer los pozos, ¿viste? Entonces, bueno, si está ese programa, me gustaría, si puedo tener un contacto con vos después, o vos te podés arrimar a la escuela ya después de las vacaciones, porque ahora ya empezamos vacaciones, sería interesante. Bien, yo te pido que deje en todo caso aquí en producción los datos y yo me pongo en contacto contigo. Bueno, dale, muchísimas gracias, muy amable. Por favor. Gracias por llamar. Bien, interesante el programa. Quizás sí sea parte de esto, o bueno, quizás uh-huh era iniciativa que coincide, está interesante. Uh-huh. Bueno, sí, son muchos los maestros que habitualmente tienen este tipo de inquietudes.